Esos ojos claros, esos ojos nuevos, esos ojos largos, esos ojos lejos, perecen girando en sus agujeros. Parecen ajados y echados de menos, esos ojos claros, esos ojos tercos que no están mirando, y yo quiero verlos. Esos ojos claros, esos ojos serios deambulan cansados de tantos misterios, recién colocados en el universo y desencantados, secos y dispersos, callan desolados lo que no pudieron esos ojos claros que se me perdieron.